Félix María de Samaniego. La lechera. Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que le advierte: yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre la ofrecía inocentes ideas de contento, marchaba sola la feliz lechera, y decía entre sí de esta manera: esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos, y al estío me rodeen cantando pío pío. Del importe logrado de tanto pollo, mercaré un cochino, con bellota, salvado, berza, castaña, engordará sin tino. Tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevárelo al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero. Compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que salte y corra toda la campaña, desde el momento cercano a la cabaña. Con este pensamiento, enajenada brinca, de manera que a su lado, violento, el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! ¡Qué compasión! ¡Adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero! ¡Oh, loca fantasía! ¡Qué palacios fabricas en el viento! ¡Modera tu alegría! No sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa de mejor y más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro. Mira que ni el presente está seguro.